En término, buenas noches, tanto al señor presidente de la cooperativa 8 de septiembre, como al señor Josen, que lo acompaña, señor vicepresidente de la Liga, secretario, tesorero, presidente del Tribunal de Penas y del Colegio de Árbitros, miembros del Comité de Fútbol Infantil de la Liga, y al periodismo en su conjunto. Hemos realizado esta convocatoria para el día de la fecha con el objeto de poner en conocimiento de toda la sociedad la suscripción de un acuerdo de colaboración institucional entre la cooperativa 8 de septiembre y la Liga Esperancina de Fútbol, por el cual dicha cooperativa, conmemoración al festejo de sus 25 años de vida, suscribiría este acuerdo, por el cual aportaría su colaboración en lo que respecta al desarrollo de los torneos de divisiones inferiores de la Liga Esperancina de Fútbol. En el marco de dicho acuerdo, la Liga le asignaría el nombre a los torneos de quinta, sexta, séptima y octava división, los torneos oficiales de la Liga Esperancina de Fútbol, a partir de la presente firma, serían denominados durante el corriente año torneo de divisiones inferiores 25 aniversario de la cooperativa 8 de septiembre. Esto sin duda es un hecho muy importante, por cuanto a cambio de, o en el marco de este acuerdo institucional, recibiríamos un aporte de la cooperativa 8 de septiembre de bienes o de mercadería, en concreto serían bolsas de Portland, para un futuro proyecto que se está manejando en el seno de la Liga de ampliación de la parte edilicia de nuestro edificio. Por lo tanto, esto es de suma importancia porque el crecimiento edilicio va a favorecer o va a permitir el mejor desarrollo de toda la fase institucional y obviamente el deporte federado del Departamento de las Colonias, específicamente del fútbol. Yo no quiero extenderme más, desde ya quiero formular el profundo agradecimiento de los cuerpos colegiados de la Liga Esperancina de Fútbol, de los 25, las 25 instituciones que componen nuestra liga, de sus dirigentes, sus jugadores y simpatizantes y asociados, a la cooperativa 8 de septiembre por el aporte y la colaboración que está realizando con el fútbol de divisiones inferiores de nuestra liga. En el marco de esta conferencia quiero cederle la palabra al señor presidente de la cooperativa 8 de septiembre a los fines que haga las referencias pertinentes respecto de la firma del presente acuerdo. Señor Guibert.